La siguiente canción fue el número de apertura de numerosos conciertos de Deep Purple a comienzos de los 70 y es el primer surco del primer disco de su inolvidable álbum doble Made in Japan, lanzado a nivel mundial, sin el consentimiento de toda la banda, por cierto, entre diciembre de 1972 en el Reino Unido y abril de 1973 en los Estados Unidos. Inicialmente solo se lanzaría en Japón, menos mal que no fue así. Estoy hablando de Highway Star. La versión de Highway Star que escucharán aquí fue grabada en directo en el concierto que dio la banda en Osaka el 16 de agosto de 1972. Y, como la totalidad de las canciones del álbum lanzado entonces, no tuvo retoques, overdubs, ulteriores en el estudio. Los solos de órgano de John Lord y de guitarra de Ritchie Blackmore tienen su inspiración en piezas de música del barroco, Bach específicamente en el caso de la guitarra. La base de la canción fue compuesta por Blackmore y Ian Gillan a instancias de una pregunta de un periodista que los acompañaba en un tour hecho en bus por la banda en el Reino Unido en 1971. El periodista preguntó cómo componían ellos las canciones. Blackmore tomó una guitarra acústica que estaba por ahí y comenzó a tocar unos compases en clave de sol. Gillan pescó el asunto y comenzó a improvisar unos versos sobre esos compases. Esa misma tarde, con el input del resto de la banda, la canción quedó hecha e incorporada como nudo de apertura a sus conciertos. Poco después fue grabada en estudio para el álbum Machine Head de 1972, del cual fue también su primer surco. El resto, como es el lugar común decir, es historia. De modo tal que disfrutes con nosotros ahora, como la primera vez que escucharon en directo, Highway Star. tengo nada que agregar. Ya José Miguel lo dijo y lo poquito que podía agregar ya lo comentó. Muy bien. Excelente el tema y excelente la reseña. Luego de haber tomado un receso tras editar el exitoso álbum Brain Salad Surgery en 1973, Emil Lawson, Leck y Palmer volvieron con un álbum doble, Works Volume 1, que a pesar de su discreta y elegante portada, es un ambicioso y grandioso trabajo. El Works es el quinto álbum doble de Emerson, Lake & Palmer y fue editado el 17 de marzo del 77 y lanzado a través de Atlantic Records. En este doble álbum se reparten tres de las caras de vinilos en cada uno de los integrantes. Cada uno fue el líder. Y en la cuarta eran piezas de todas ellas. En el segundo lado, donde estaba Greg Lake, está la versión de la canción más conocida, que es C'est la vie, que es una hermosa balada a través de la guitarra acústica de Lake y que tiene trabajo de instrumentos de tecla y ambientaciones casi cinematográficas que hacen del tema una exquisita pieza para meterse en sueño. Esa es la canción que traigo en el episodio, que por supuesto en la versión en vivo. Y es notable la calidez de la voz de Greg y se recuerda uno a Keith Emerson apareciendo con una franela a rayas y una voz y una bobina terciada haciendo el solo de acordeón que marca el interludio de la canción. Y eso fue lo que vimos con mis amigos, mis queridos compañeros de viaje y escuchas de este podcast, Tony Mendible, mi hermano Tony y su esposa Belkis Echeniqui, hermanos queridos de toda la vida. Nosotros vimos casualmente a Emerson, Lake & Palmer y Deep Purple aquí en Nueva York, en el Jones Beach Amphitheater, en una oportunidad que pudimos echarnos una escapada para verlo. Entonces, se la dedico a ellos y, bueno, disfruten. C'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, oh, c'est la vie. Oh, oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. like a song out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? Esa canción, por cierto, pudo ser perfectamente parte del podcast anterior Háblame de Amor, Hablemos de Amor, porque es una canción de corte romántico, intimista, minimalista, muy bonita. Creo recordar, Juancho, que la poníamos algunas veces en los sets de Lentas con bastante éxito entre el público que poblaba la pista. Posiblemente en Venezuela el concierto que más se recuerda, que más se rememora como uno de los mejores que se ha dado en la historia es la visita de Queen. Creo que fue en el año 81 o 82, si mal no recuerdo. Se hicieron tres presentaciones de Queen. Querían extenderla, pero con el fallecimiento del presidente, el expresidente Rómulo Betancourt, quedó suspendida las siguientes funciones. Pero esta función que le voy a traer de este grupo fue una muy, muy recordada, aplaudida, con un lleno total. Esto ocurrió en marzo del año 84, creo que era su segunda visita a Venezuela. Se presentaba la agrupación Saga en el Poliedro de Caracas ante un lleno total como parte del tour, de su tour Head or Tails. Y motivó a que se consiguiese una segunda función al día siguiente en ese mismo recinto. Esta agrupación canadiense sorprendentemente logró conseguir una fama y popularidad en Venezuela a comienzos de los años 80. Imagínense que se estaban presentando en Londres a comienzos de marzo y volaron directamente hasta Caracas para presentarse en esas dos fechas y luego volver a Canadá. Como en vez de hacer una gira europea, que luego en abril la continuaron en Alemania. Saga se volvió un grupo sumamente reconocido y muy popular en Alemania. Creo que después de Canadá al final terminaron siendo insistentemente solicitados. Es un grupo que le supo impartir una combinación de rock progresivo al hard rock con una calidad estupenda. Hemos traído algunos temas de Saga a nuestro podcast. Y le repito, este concierto que dieron en Venezuela ha sido recordado por muchos como uno de los mejores del rock que se hayan dado hasta la fecha y se dieron por muchos años. El tema que les traigo es uno de los temas que se volvió muy popular, muy conocido, puesto que llegó hasta radiarse por la radio. Se llama Don't Be Late, donde van a poder apreciar el cariño y el fervor que presentó en el mismo coso de La Rinconada este grupo. Así que escuchémoslos de una vez. Don't be late. Just hurry and just be late. palazo, León. Y yo conté cuando Ángel puso el primer tema de Saga en uno de los episodios anteriores, yo di mi anécdota de que gracias a Héctor, mi hermano, que me invitó a ver un concierto, pues ese día me enganché, pero automático, con Saga hasta el sol de hoy. Porque cuando yo estaba en Berkeley, ellos no estaban sonando. Justo fue ese disco, cuando yo me vine a ver de Berkeley a principios del 83, que empezó, que ya en Venezuela era un palo, pero en Estados Unidos finalmente empezó a sonar. Y ya yo estaba aquí, en Caracas, pues. Pero me encantó que lo trajera y me trae muy gratos recuerdos. Y también muy gratos recuerdos me trae el tema que les voy a presentar a continuación. Do You Feel Like We Do, una canción escrita y compuesta a principios de la década de los 70 con miembros de la banda de Peter Frampton, entonces llamada Frampton's Camel. Fue lanzado en el álbum Camel de Frampton de 1973. Esta versión fue más corta que la duración, que lo que dura la versión en vivo, aproximadamente 14 minutos, con una grabación de estudio de un total de 6 minutos y 44 segundos, y nunca se lanzó como sencillo. Las notas finales de la versión de estudio presentan un riff de guitarra que tiene un buen parecido con Babies in Black de The Beatles. Después de la falta de éxito de su Camel, Frampton actuó bajo su propio nombre y comenzó a realizar numerosas giras por los Estados Unidos durante los siguientes 2 años, apoyando a actos como Jay Giles Band y ZZ Top, además de realizar sus propios espectáculos en lugares más pequeños. Como resultado, desarrolló una gran cantidad de seguidores en vivo, mientras que sus álbumes se vendieron moderadamente y sus sencillos no llegaban a las listas. Do You Feel Like We Do se convirtió en el número de cierre de su set y uno de los aspectos más destacados de su espectáculo. Su versión de concierto fue considerablemente más larga, con la versión grabada en Frampton Comes Alive, la cual supera los 14 minutos, 4 de los cuales se dedican a la introducción de rock, 4 al súbito fortísimo, otro de rock fuerte, y el 6 al puente largo y tranquilo, con varios solos instrumentales que utilizan el piano eléctrico de Bob Mayo y la guitarra de Frampton y habilidades de la caja de conversación, que ya lo hemos hablado en otros episodios. Los más famosos fueron los solos de caja de conversación antes mencionados, que se realizaron con un pedal de efectos que redirige el sonido de una guitarra a través de un tubo que sale de la boca del intérprete, lo que permite que la guitarra imite el habla humana, de manera similar a un codificador de voz. La inspiración para la caja de conversación provino de Frampton escuchando las letras de identificación de Radio Luxemburgo. Tras el éxito de los solos de Talk Box, Frampton comercializó posteriormente dichos Talk Boxes bajo su propia marca Frampton, pero terminando no Frampton, sino terminando en T-O-N-E como tono. Como resultado de la fuerza del show en vivo de Frampton, A&M Records decidió lanzar un álbum en vivo grabado Frampton. Decidió lanzar un álbum en vivo grabado cuando Frampton actuó en Winterland en San Francisco. Frampton Cobra Vida, que así se dice en español, Frampton Comes Alive, originalmente iba a ser un solo álbum hasta que Jerry Moss, uno de los dueños, es la M de A&M Record, la otra letra es Albert, Geralbert. Jerry Moss preguntó, ¿dónde está el resto? Do You Feel Like We Do fue una de las pistas agregadas al álbum como resultado de la decisión de expandir este a un álbum doble. La selección se grabó en vivo el 22 de noviembre de 1975 en el campus universitario de SUNY, State University of Nueva York, en Plattsburgh, New York. Lanzado el 6 de enero de 1976, Frampton Comes Alive debutó en las listas en el puesto 191. Alcanzó el número 1 en la Billboard 200 la semana que terminó el 10 de abril del 76 y finalmente pasó un total de 10 semanas no consecutivas en el primer puesto hasta octubre. Fue el álbum más vendido de 1976 con más de 8 millones de copias en los Estados Unidos y convirtiéndose en uno de los álbumes en vivo más vendidos hasta la fecha con ventas estimadas de 11 millones en todo el mundo. Frampton Cobra Vida fue votado como álbum del año en la encuesta de lectores de Rolling Stone de 1976. Permaneció en la lista durante 97 semanas y todavía ocupaba el puesto 14 en las listas de álbumes de fin de año de la Billboard de 1977. Ocupó el puesto 41 en la lista de los 50 mejores álbumes en vivo de todos los tiempos de la Rolling Stone. Los lectores de esa misma revista lo ubicaron en el puesto 3 en una encuesta del 2012 de álbumes en vivo favoritos de todos los tiempos. Con ustedes, Peter Frampton y una excelente edición de esa versión de Frampton Comes Alive, Do You Feel Like We Do? ¿Te sientes como nosotros? Claro que sí. Suéltala, Juancho. Like I Qué buen recuerdo, Fer. A mí lo que me trae precisamente a la memoria es, bueno, nos gustaba mucho la canción, nos gustaba ponerla en fiesta. El estribillo era, y lo sigue siendo, muy pegajoso. Pero el problema es que con ese intermedio en el puente donde Frampton hace su magia con el Tall Box, era difícil ponerla porque la gente se achantaba en ese momento. El tempo de la canción baja tremendamente y eso no es como muy bailable, ¿no? Entonces el reto era en qué momento de la fiesta poníamos eso. Usualmente era temprano en la fiesta, simplemente para darnos el gusto nosotros de escucharla. Muchas gracias, trae gratos recuerdos. Ahora les traigo una hermosa canción de amor, nada menos que Wonderful Tonight de Eric Clapton, la cual es la canción que más ha vendido, con más de 4 millones de copias certificadas. Lo que sí desconozco es si incluye las ventas de los múltiples CDs en la cual fue incluida, porque ya que Eric en casi cada disco donde participa en vivo está. Yo tengo 8 versiones de ella, casi todas en vivo. Buenísima. Lo importante es que siempre Eric está reinventándose y haciendo una versión diferente. Sobre la canción, se dice que la compuso mientras esperaba que su entonces esposa, Patty Boyd, se arreglase para ir a una fiesta. Patty fue una modelo inglesa famosa en los 60 y quien estuvo casada con George Harrison. Sirvió para inspirarle Something, una canción que les traje en mi primer episodio de este podcast, el número 4, entonces en versión de McCartney y Clapton. Así que esta mujer, quien también inspiró toda la historia relativa a Layla, esa historia de amor, que es la canción más conocida de Eric, inspiró definitivamente 2 canciones particularmente buenas. Eric es uno de nuestros artistas preferidos y ha sonado ya 6 veces, en 6 episodios diferentes, habiéndose presentado cada uno de nosotros, con la excepción de León. La versión de Wonderful Tonight que les traigo hoy pertenece al CD doble en vivo 24 Nights, el 5º álbum en vivo de Eric Clapton, y fue recorrido entre las grabaciones de los 42 conciertos que realizó en el Royal Albert Hall de Londres entre 1990 y 1991. El CD salió a la venta el 8 de octubre del 91 y en lo personal considero que no tiene desperdicio. Esta versión además tiene el aliciente de un solo de voz femenino para el cierre, definitivamente espectacular. Vamos a escuchar entonces a Wonderful Tonight en directo y espero que la disfruten tanto como lo hago yo. She'll ask me And I'll say yes. You look wonderful tonight. We'll go to a party and everyone walking around with me, and then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful tonight. You just don't realize how much I love you. Thank you. Thank you. Thank you, Kasun. Las presentaciones en vivo de la pared de Pink Floyd, The Wall, y de después por Roger Waters, es algo bastante conocido por muchos de ustedes que me están escuchando. Ya son varios años donde estos conciertos se dan en diferentes ciudades en todo el mundo, se han dado en muchas partes, se han hecho películas, documentales y por supuesto las giras abundantes. Inclusive en Caracas hubo un concierto majestuoso en un terreno cerca de la autopista Caracas-Guarenas, donde el sonido cuadrafónico nos arropó a muchos de manera formidable, en una presentación hasta con un helicóptero en vivo. Pero este concierto de The Wall tuvo su origen en la época, por supuesto, que Pink Floyd estaba unido, pero ya habían dificultades de egos, lucha de egos entre los integrantes, entre algunos integrantes, como el mismo Roger Waters y su guitarrista David Gilmour, a la hora de componer, a la hora de presentarse, a la hora de crear música, mucha dificultad. Y esta lucha marcó el concierto que les voy a traer. Es parte de esta presentación de los inicios de los conciertos de la pared. Este fue en 1980, ya son más de 40 años de que se efectuó. Este es en el Memorial Sports Arena de Los Ángeles. Este concierto significó prácticamente el alejamiento definitivo de Roger Waters con David Gilmour y el resto de la banda. Era tan ambicioso su montaje que resultaba imposible trasladarlo de una ciudad a otra en poco tiempo, por lo que solo pudo hacerse en 4 lugares, en 4 locaciones. Se hizo esta de Los Ángeles, hubo una en Uniondale, en Long Island, Nueva York, hubo una en Dortmund, Alemania, y la de Londres, en el Reino Unido. En cada uno de esos lugares ofrecieron varios conciertos en total. Interpretaron en vivo en ese año 31 veces The Wall. Los conciertos constituían un delirante frenesí teatral. Por ejemplo, en el tema Another Brick in the Wall aparecía una figura inflada, enorme, de un profesor de escuela de más o menos 14 metros. En otro, en Mother, había una mujer de como 10 metros que se proyectaban animaciones creadas por el prestigioso artista Gerald Scarf. Se contrató a un DJ que animaba la fiesta desde antes del concierto. Hubo un coro de cantantes que imitaron a los músicos, hacían creer que eran los integrantes de Pink Floyd usando máscaras al principio, y de alguna manera vacilaban a la audiencia, la descolocaban, pensando que ya estaban los músicos de Pink Floyd en escena. Aunque en verdad lo más llamativo y hasta cierto punto era incongruente, era que el público asistía a la construcción en directo de un muro de enormes ladrillos de cartón piedra que al final acababa tapando por completo a la banda. Y de repente, en un dramático gran final, el muro caía derribado. De esa gira escucharemos uno de los temas más apreciados para mí, creo que por mucho tiempo fue mi favorito. Y se llama Comfortably Numb. Espero que lo disfruten. The pain. relax. I need some information first. Just the basic facts. Now can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. Lips move, but I can't hear what you say. Una de mis favoritas de The Wall también, León. Por allí solo quiero acotar que recientemente leí una reseña de Facebook que había sido votada por una encuesta que hizo una revista inglesa como el mejor solo en una canción de rock. Siempre es difícil ese tipo de análisis tan subjetivo, pero sin duda el de Gilmour es muy bueno. Gracias por traer la canción. Y continuamos ahora para... Yo tenía una lista muy larga de canciones en vivo. Yo tradicionalmente he sido fanático de las cosas en vivo porque casi siempre exceden lo que se hizo en estudio. Así que quedaron muchas en el tintero y quedan para posibilidades futuras. Pero para completar mi cupo de tiempo me quedaba un cachito. Y entonces seleccioné una canción que no es muy famosa por las ventas y por la popularidad del intérprete, pero no por eso es menos hermosa. Les traigo I'll See You in My Dreams, que es una canción cantada por Joe Brown, con la cual cerraron el concierto realizado para conmemorar el primer aniversario de la partida de George Harrison. Es una canción que me gusta por lo sencillo de su acompañamiento en ukelele. Pero su letra es muy apropiada para dedicársela a León y a sus familiares que sienten la partida del Dr. Samuel Eskenazi. La canción, en un pedacito, dice así: los días de soledad son largos y la penumbra canta una canción, toda la alegría que solía ser. Pronto mis ojos se cerrarán, pronto yo encontraré reposo, y en sueños tú estarás siempre cerca de mí. Yo te veré en mis sueños, te abrazaré en mis sueños. Alguien te tomó fuera de mis brazos. Todavía yo siento la emoción de tus encantos. Querido León, esta es la manera de mantener con nosotros a los que queremos y que se nos adelantan a partir de este mundo. Espero que veas a tu papá en tus sueños y que puedas sentir la emoción de sus encantos. Muchas gracias. Vamos a escuchar. Juan. Long, twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. They will light my lonely way tonight. I'll see you. Dentro de la música en concierto que escuchábamos, también tuvieron cabida canciones románticas, canciones con un contenido profundo, como el que acaba de mostrarnos a Juan en esa hermosa canción, poética, tierna. Esta que presento a continuación es un buen ejemplo de las últimas, tiernas, y tiene relación con dos shows de televisión de nuestra infancia tardía y preadolescencia, Plaza Sésamo y el show de los Muppets. Being Green fue escrita por un señor llamado Joe Raposo, originalmente interpretada por el mismísimo Jim Henson, creador de ambos shows, y que hacía la voz de la rana René. Ese era el nombre de Kermit the Frog en la versión que veíamos en Venezuela. En los episodios de dos ilustres actores británicos, Peter Ustinov y Peter Sellers, respectivamente, esa canción fue cantada. Se considera la canción que identifica a Kermit the Frog, la rana René, y muchos artistas hicieron versiones de ella a partir de la popularidad que el personaje y la canción adquirió a partir de su debut en televisión. Ray Charles, Frank Sinatra, muchos artistas. Y a quien presento a continuación es Diana Ross. Diana Ross la incluyó en su setlist de sus presentaciones en el Caesar Palace en el año de 1974. Pertenece a un muy notable long play que se grabó de esas presentaciones en 1973 y que fue lanzado al mercado en 1974, cuando lo empezamos a disfrutar escuchándolo muchísimas veces y colocando algunas de sus canciones en fiestas, incluida esta, que aunque corta, es muy tierna y se presta pues para comenzar sets de canciones lentas. Así que prepárense o continúen en este momento de ternura en concierto y recuerden que algunas formas de dinero son verdes. One day, as I was walking through my garden, I saw a little frog lying on the ground, and I thought he was sick. So I picked him up, and he wasn't sick at all. He was very sad and he was crying. And I said, "What's the matter with your little frog?" And he looked up at me with a lump in his throat. And he said, "Ribbit, it ain't easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it will be nicer being red or yellow or gold. You see, it ain't easy being green. It seems to blend in with so many other ordinary things. And then, sometimes people pass over you because you're not standing up like the sparkles on the water or like the stars in the sky. But did you know that green is the color of spring? And green can be big like an ocean and important like a mountain and cool and friendly like, or tall and skinny like a tree and me. But when green is all there is to be, it kind of makes you wonder why. Why, wonder why, wonder why. Hey, I'm green, and I think it'll do fine, 'cause green is just what I wanna be, 'cause green is beautiful, baby. Right on green. And anyway, money's green. Ribbit, ribbit, ribbit. Muchas de ellas, JM. Bueno, y nos estamos acercando al final, pero voy a hacer un comentario de este bellísimo tema que presentó JM. Yo en muchos capítulos siempre le digo de las casualidades que se presentan sin ponernos de acuerdo, porque nosotros planteamos el tema, cada uno escoge los temas, pero no, nadie sabe qué va a decir el otro, ¿no? Ni nadie sabe qué tema va a seleccionar el otro, ni de qué disco específicamente, pues. Casualmente yo tenía seleccionada una versión en vivo de la canción de Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, No Hay Montaña Suficientemente Alta, que casualmente está en este mismo disco que JM presentó el tema que acabamos de escuchar de Diana Ross. Pero tuve que eliminarla por razones obvias. Con la muerte de Olivia Newton-John, que no ha sonado en ninguno de los episodios, aunque usted no lo crea, de nuestro podcast de vida, entonces decidí sustituirla por el tema que va a cerrar esto, que es un tema, obviamente, un homenaje que le tengo, un mini homenaje a Olivia Newton-John. Pero sí quería hacer el comentario que, de no ser por la muerte de Olivia Newton-John y el cambio mío de última hora del tema, hubieran sonado dos temas del mismo disco en vivo de Diana Ross, que siendo este grupo de amigos más rockero, yo soy el menos rockero de todos, y sin embargo me encanta el rock, la edición del concierto, de En Concierto, hubiera terminado con dos temas de Diana Ross en vivo del mismo disco. Ahí les dejo esa. Así que, bueno, vamos a despedirnos, pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, arroba NSoundtrack, en la cuenta de Instagram NSoundtrack y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, León nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué sorpresa nos tienes por ahí? No hay mucha sorpresa, tú mismo te adelantaste. Con esto de Olivia Newton-John, mi tema es ¿qué temas que nadie, de artistas que no hemos escuchado en ningún momento en nuestros podcasts, pertenecen a parte del soundtrack de tu vida? Aquí, okay. así como aparecieron temas de Rick Derringer, aparecieron temas de Olivia Newton-John, seguro que tienes algún tema de algún artista. No quisiera que fuese un tema de lo que llaman un One Hit Wonder. Me hubiese gustado que sea un tema de un artista que de alguna manera recordamos al menos un par de temas y nos traigas uno que haya pertenecido a tu soundtrack de vida y que lamentablemente por cuestión del tema, de la temática o de la época o del no lo habías considerado en su momento, quieres que aparezca y que le conozcamos algo más de ese artista, grupo, artista independiente. Ok, aclárame esto, León. Sí. El grupo puede haber sonado, pero no, es una canción No. Alguien que no hayamos puesto, así como dijiste. Okay. Aclaro que, por ejemplo, Rick Derringer no ha sonado como solo, era el segundo guitarrista de Johnny Winter. Exactamente, a eso me refiero. Puede ser, por ejemplo, un solista. Vamos a suponer, hemos puesto Genesis y hemos puesto Phil Collins o Peter Gabriel. Si tú tienes algún integrante de un grupo que sacó algún disco posterior bajo el nombre de él, por ejemplo, perfecto. Steve Winwood. Steve Hackett, por ejemplo, hablando de Genesis. Si es alguien que, aunque perteneció a Traffic, por ejemplo, y quieres traer algo de uno de los integrantes y ninguno de ellos ha sonado antes, es válido. Clarísimo. La idea es entonces que alguien que no haya sonado, que puede ser muy importante, pues porque hay muchos, yo tengo muchos. Hacerle como un pequeño homenaje y que suenen de una vez por todas, ¿no? Porque muy bien, hay muy grandes artistas, hay muy grandes dúos y muy grupos importantes que en más de 60 episodios no han sonado nunca, ¿no? Entonces, creo que es justo hacerle así este homenaje, ¿no? Ajá. Muy bien. Perfecto. Bueno, entendido. Perfecto. Aceptado y listo. No hay problema. Muy bien. No hay problema. Bueno, creo que es la primera vez que no me voy a quedar. No te voy a aplaudir tampoco porque siempre pones tus tricks y tus restricciones ahí, tipo FBI. Pero... Ya te veo cuando escogiendo artistas y empiezas a pelar. No, es que como ustedes son todos rockeros, para mí es más fácil. Yo tengo jazz, tengo soul, tengo discos, o sea. Así es. Pero, así que... Bueno, disco, qué terror, disco viene otra vez, man. No, les voy a poner una segunda emisión, oíste, y voy a dejar a León que escoja el primero. Bueno, aprovecha, León, y te despide. No, no problema. Bueno, muchas gracias de nuevo a Fernando por haber elegido este tema de presentarnos música en concierto, música en vivo, conciertos inolvidables que nos hayan temas que nos hayan gustado bastante y que recordamos de esas presentaciones. Nuevamente me despido de todos ustedes hasta una nueva oportunidad y les traeremos, por supuesto, les prometemos la mejor música que tenemos en nuestros corazones para ustedes. Así es, León. José Miguel, por favor, despídete de nuestra audiencia. Queridos escuchas, ha sido un placer compartir este tiempo con mis amigos Fernando, León y Juancho y entregarles nuestros comentarios sobre la música en directo que nos apasionó en su día, nos sigue apasionando y esperemos que haya sido apasionante para ustedes también. Muchas gracias a todos ustedes y por favor sigan interactuando con nosotros para alimentar la forma en que nosotros hacemos este programa. Muchas gracias. Bueno, y como dicen por ahí, lo bueno se hace esperar, pues, nuestro trotamundo, Juan Cristóbal Cova, despídete de tu audiencia. Claro, Fernando, muchas gracias por tu invitación. Ha sido, como siempre, un placer estar con ustedes grabando. Mi abrazo, León, mi abrazo, José Miguel, para ti, Fernando, desde Nueva York. Ya la semana que viene regresando a casa y al trabajo, el trabajo de rutina. Así que, bueno... Espero que los amigos escuchen y disfruten el podcast y nos hagan comentarios. Un gran abrazo para todos. Y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a mis socios León, José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. Y bueno, a continuación, bajo el telón de este estupendo episodio en concierto con Olivia Newton-John. I Honestly Love You es una canción grabada por Olivia y lanzada en 1974 en el álbum Long Live Love en el Reino Unido y en If You Love Me, Let Me Know en Estados Unidos. La canción se convirtió en un éxito pop mundial, su primer sencillo número uno en los Estados Unidos y Canadá. Siguió siendo su canción solista característica hasta el éxito de 1981, Physical. El sencillo se lanzó por primera vez en Australia como I Love You, I Honestly Love You, según su coro. Eso es lo que dice el coro. La canción fue escrita por Jeff Barry y el cantante y compositor australiano Peter Allen. Este último la grabó casi al mismo tiempo para su álbum Continental America. En la 17ª entrega de los premios Grammy en 1975, el sencillo ganó Disco del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. La composición fue nominada a Canción del Año, pero perdió ante The Way We Were, la famosa de Barbra Streisand, de la película. El arreglista, teclista y compositor británico Alan Hawksall recibió el premio al mejor arreglo de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias por I Honestly Love You. También tocó en la grabación de la misma. En junio del 2007, VH1 clasificó la grabación de Newton-John en el número 11 en su lista de las 40 canciones de rock suave más suaves. Dame, que Dame es como el equivalente a Sir, que es un título de la nobleza inglesa, Dame, que es dama. Dame, Olivia Newton-John, nació el 26 de septiembre de 1948 y lamentablemente nos dejó hace como un mes, el 8 de agosto de este año 2022. Fue una cantante, actriz y activista australiana nacida en Gran Bretaña. Fue 4 veces ganadora del premio Grammy, cuya carrera musical incluyó 5 éxitos número 1 y muchos otros éxitos top 10 en el Billboard Hot 100. Y 2 álbumes número 1 en el Billboard 200, que son Si Me Amas, Házmelo Saber, es algo así como If You Love Me, Let Me Know, del año 74, y Have You Ever Me Mellow, Nunca Has Sido Suave, del año 75. 11 de sus sencillos incluidos, 2 platino, y 14 de sus álbumes incluidos 2 platino y 4 doble platino, han sido certificados oro por la Asociación de la Industria de Grabación de América, la RIAA. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Olivia es uno de los artistas musicales más vendidos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Tengo una anécdota que fue que tuve la oportunidad de ver a Olivia en vivo finalmente el 1 de diciembre del 2006 en el King Center de la ciudad de Melbourne, aquí en Florida, a un poco más de una hora aquí de Orlando, y estuvo fenomenal ese concierto. Aunque usted no lo crea, Olivia Newton-John no había sonado en ninguno de los episodios anteriores del soundtrack de Nuestra Vida, y hoy, para hacer justicia y como un homenaje póstumo a ella, se las presento en vivo con su clásico de 1974, I Honestly Love You, Honestamente Te Amo, para cerrar con broche de oro nuestra emisión de En Concierto. Descansa en paz, Olivia, y gracias por ese legado musical y fílmico que nos dejaste. Que Dios me los bendiga a todos. Nos escuchamos en la próxima. Ruédala, Juancho. So I guess we'll just be leaving.